rock pesado y nacional. Banda invitada es Pataro. Primeros en ingresar, remera de regalo. Preventa con descuento por redes de la banda. Es hora de partir, todo llega a su fin. Cargaré mis cosas, yéndome de aquí. Evitaré cañuelas, las patrullas también. Esquivando en montes, a ellas obviaré. Después de 10 años pateando el rock and roll junto a Loco Malo y Muchas Lunas, ahora en su etapa como solista les presentamos lo nuevo de Nahuel Jiménez. Pisamos los pies, nena, al bailar cada canción. Con colaboraciones de Jorge Rossi y Adrián Burbuja Pérez, ya disponible en YouTube. Búscalo en Instagram como Nahuel GMZ y que sea rock. Todo mi mundo, solo por una sonrisa. Tres tiros rock and roll. Tres tiros power trio. Segunda producción de la banda rock and rollera de Zona Sur. Tres tiros rock and roll. Ya está en la jungla de cemento y las redes sociales. Búscalo. Décimo Ángel. Tres tiros rock and roll. Tres tiros power trio. La banda que ya tiene un lugar en nuestro rock nacional. Tres tiros rock and roll. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite FM La Boca, 90.1 MHz. Con permiso del AFCA número 031. FM La Boca, uno más de tus sentidos. Bien, ya estamos nuevamente comenzando a Metrópolis en comunicación con Cristina Varela, secretaria gremial de la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas noches, Cristina. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches para vos, para toda la gente del piso, tus oyentes. Bueno, te agradezco esta nueva comunicación porque en el día de hoy, entre las 10 y las 12, se han llevado adelante asambleas y un cese de actividades en hospitales y centros de salud porteños. ¿Podrías comentarnos los motivos, Cristina? Y los motivos son varios, a través de un congreso extraordinario. Todos los delegados de nuestras distintas asociaciones. Aclaro que la federación representa aproximadamente 20 asociaciones de todos profesionales universitarios del equipo de salud, no médicos, ¿sí? Psicólogos, kinesiólogos, nutricionistas, farmacéuticos, bioquímicos, fonoaudiólogos, etcétera. Y la convocatoria a este congreso fue como continuábamos con la lucha por la recomposición salarial y por otras cosas que también nos suceden y que son tan importantes como la recomposición salarial. Así que se acordó iniciar medidas de lucha, iniciando hoy con este cese de actividades que se hizo de 10 a 12 en todos los centros de salud, realmente con mucha convocatoria de compañeros y compañeras, inclusive con algunos profesionales que, si bien no están dentro de la federación, están inquietos por las distintas cosas que suceden. Y bueno, pensar en una recomposición salarial más allá de ir siguiendo el índice inflacionario, que en general uno siempre queda un poco por detrás. Mejorar las condiciones de medio ambiente y trabajo, que eso es muy importante porque estamos trabajando en lugares con muchas dificultades. Habrán escuchado lo que pasó en el Hospital Gutiérrez, lo que pasó hace pocos días en el Hospital Elizalde. la situación de las ratas. Coméntalo, Cristina, porque en el Gutiérrez no está de más. Hubo por fallas en la parte de mantenimiento un escape de monóxido de carbono que hizo que muchos pacientes que estaban internados tuvieran que reinternarse en otros lugares, sus familiares, médicos residentes que estaban allí, por la intoxicación, que tuvimos la suerte de que fuera durante la tarde, porque si esto sucedía durante la noche, otro hubiera sido el destino de estas personas. Y en el Elizalde hubo un incendio, y todas estas cuestiones tienen que ver con las condiciones y el medio ambiente de trabajo en el que trabajamos en el día a día, más allá de la falta de recursos humanos, más allá de que trabajamos con equipos que no funcionan, obsoletos, o que ya no hay manera, digamos, de acondicionarlos. Y también vi muy crítica, discúlpame que te interrumpa, Cristina, ¿sí?, la situación del Garrahan, ¿no? El Garrahan es un hospital que nosotros le decimos tripartito, porque no depende solo de ciudad, sino también de nación. Y sí, la situación de la salud es crítica, de la salud pública en primer lugar, y de la salud privada también, porque realmente, y esta crisis en salud no la vemos solamente en nuestro país, esto lo vemos también que sucede en otras partes del mundo. O sea, la pandemia nos ha dejado con huellas de su paso, no solamente en cuestiones de salud física y mental de los trabajadores y las trabajadoras, sino también en su reivindicación salarial como hubiera correspondido y en las condiciones de trabajo. Porque trabajar con menos, digamos, yo estoy en un servicio en donde éramos 10 personas hace algunos años y hoy somos 6. Y no podemos decir que cada vez haya menos gente para atenderse, sino que cada vez tenemos más gente para atenderse. Y también hablando del tema de impuesto a las ganancias, que en algunos casos a algunos trabajadores les llega y consideramos que el salario no es ganancia, también pedimos el 82 móvil, también pedimos la inclusión a la carrera de un montón de profesiones que no se las considera como trabajadores de la salud. Un enfermero, un licenciado en videoimágenes, los licenciados en instrumentación quirúrgica, no se los considera como profesionales del equipo de salud, sino trabajadores de escalafón, prácticamente a nivel de un trabajador administrativo, sin valorar su carrera universitaria, ¿no? Ahora, Cristina, ante esta demanda, ¿qué postura, cuál es la posición, qué contesta el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? En lo particular a nosotros no nos contesta nada. En algún gremio hacen acuerdos en donde vamos agregando unos puntitos o algún porcentaje de aumento paritario, pero que bueno, vamos así como mes a mes, corriendo la inflación, y eso es todo lo que por ahora tenemos como respuesta. Directamente a la federación no, a nosotros es a través de médicos municipales, que es el gremio mayoritario, y que bueno, que como en el último flyer nos dicen, dada la situación económica del país, se considera que es lo único que se puede ir haciendo para que nuestros salarios vayan mejorando, y nosotros creemos que se podrían hacer otras cosas, que es una decisión política básicamente de los gobiernos, decir dónde van a poner su dinero, si lo van a poner en una campaña, si lo van a poner en una bicisenda, o si lo van a poner en el personal de educación y de salud pública, por ejemplo, ¿no? ¿Querés agregar algo más, Cristina? Agradecerle a los pacientes por el acompañamiento que hace a estas medidas, porque ellos, pudiendo hablar con ellos, nos entienden de lo que estamos hablando. Agradecerles también a los compañeros y a las compañeras que hoy estuvimos reunidos y que bueno, y que vamos viendo y vamos pensando otras medidas que no perjudiquen al paciente, al usuario, pero que sí sean lo suficientemente visibles como para que alguien nos escuche y recuerde que también nos aplaudían a las 9 de la noche. Bueno, más allá de aplaudirnos, lo cual agradecimos, necesitamos una recomposición salarial y condiciones dignas de trabajo. Muchas gracias, Cristina. A vos, Mario, como siempre, por darnos visibilidad. Muchas gracias. Ah, ya lo lejos puedes escuchar a un amor de primavera, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. A un amor de primavera, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Lluvia, toma una copa y el hombre de cristal volverá a vibrar, volverá a vibrar. Na, na, na, na, na, na. Con él en una línea directa al infinito, oye, directa al infinito, oh, directa al infinito. Y verás que todo, que todo corre hacia ahora, aquí, allá y en todas partes, aquí, allá y en todas partes, allá a lo lejos puedes escuchar un amor, amor de primavera, que anda dando vueltas, oh, que anda dando vueltas, a riesgo de que se quede sin batería. Estamos en comunicación con Beto Pianelli, compañero del Sindicato de Subterráneos de los Metros Delegados. Buenas noches, Beto. Hola, ¿cómo andan? Bien, bien. Bueno, un nuevo paro en subtes. Los motivos del mismo, Beto. Mirá, hace dos meses atrás se nos vencía la paritaria y nosotros hicimos una presentación para sentarnos a discutir las condiciones laborales y las condiciones salariales de los trabajadores. Dentro de las condiciones laborales, lo que estábamos solicitando es la reducción de la semana laboral. Nosotros tenemos solamente un franco por semana y es un franco rotativo y encima es un franco, nosotros no tenemos feriado, Navidad, Año Nuevo, trabajamos todos los días. Y aparte, lo que le planteamos a la empresa, después de 5 años de estar peleando para sacar este material cancerígeno, que hoy ya casi todo el mundo sabe que existe en el subterráneo, que es el asbesto, lo que le estamos solicitando es reducir la semana laboral para no solamente tener dos blancos, sino aparte estar menos tiempo expuesto a este material cancerígeno, que ya a esta altura, en los 5 años que estamos haciendo el estudio, recién le hicimos la mitad de los trabajadores, ya tenemos 87, desgraciadamente, 87 trabajadores que están afectados, 6 trabajadores con cáncer y aparte 3 trabajadores fallecidos. Y esto, no sé, como los que saben de este tema, saben de que el asbesto, cuando vos estuviste expuesto, puede, tiene un periodo de latencia para desarrollar una enfermedad que puede ser 10, 15 años. Es decir, todos los trabajadores del SUTE vamos a tener que hacer de acá a que el día que nos moramos, cada 2 años estudios, a ver si nos desarrollamos esta enfermedad. Como quedan 10 años más para sacar a Beto en el SUTE, por la cantidad que hay, ya sacamos 90 toneladas y deben quedar como 200 más, lo que exigimos es estar menos tiempo expuesto. El reclamo central que nosotros empezamos a hacer hace 2 meses es reducir la semana laboral, es decir, trabajar un día menos por nuestra salud, por nuestra vida y para ganar tiempo de vida, ya que parte de ese tiempo nos fue arrebatado en una manera absolutamente ilegal e irresponsable de parte de la empresa EMOVA y de la Ciudad de Buenos Aires, que del año 2002 tenían que haber sacado todo el resto, nunca lo habían sacado, ni siquiera nos habían informado, y encima en el 2017 trajeron más a la Ciudad de Buenos Aires. Este es el reclamo. Obviamente la empresa hace oídos sordos, no se ha sentado a dialogar con nosotros, y lo último que ha hecho es descontar el último mes, en forma ilegal, a casi 300 trabajadores entre 6 y 20 días, es decir, ha afectado el salario de los trabajadores, y en los últimos días se está tomando sanciones con los trabajadores. Por eso, de la medida de protesta, que eran de a 2 líneas, 2 horas, tuvimos que hacer esta medida de 24 horas, siempre tratando de afectar lo menos posible al usuario, por eso la hacemos rotativa, es decir, en todo momento hay 5 líneas que funcionan. Lo más importante que tenemos en el mensaje, y esta medida la hacemos para visibilizar lo que estamos padeciendo, lo que hemos padecido y lo que vamos a seguir padeciendo por la actitud irresponsable de la empresa, y que mínimamente, con toda esta aberración que ha cometido con nosotros y con nuestra familia, porque llevábamos el asbesto a nuestra casa con la ropa, lo mínimo que puede hacer es, de ahora en más, exponernos menos a este material que nos dirigió, es decir, acceder a reducir la semana laboral. Ahora, Beto, vos das un dato, yo la primera vez que lo escucho, pues yo tenía entendido que no había desasbestizado en lo absoluto el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora vos señalás que han sacado 90 toneladas, que faltan 200, a un ritmo, diría, cansino, ¿no? Sí, pero digo, es lento sacar el asbesto, porque hay tanta instalación de asbesto en el subte, es decir, fue un mineral que fue utilizado en el mundo de una manera muy extensiva, y se descubrió que era cancerígeno y se prohibió. Lo que hacen todos los países es ir sacándolo. Acá, desgraciadamente, empezamos 15 años después. Claro. Porque esto ya empezaba en el 2002. Sí, eso recuerdo que ustedes apelaron a la Universidad Nacional del Sur, si mal no recuerdo. Efectivamente, porque nos negaban que existía, entonces nos teníamos que nosotros llevarnos las piezas, mandarlas a la Universidad del Sur, y ellos nos confirmaban que efectivamente tenían asbesto. Por eso no le quedó otra alternativa, ninguna otra alternativa, a la ciudad y a la empresa MOA que tener que reconocer que había, porque ya teníamos las pruebas nosotros en las manos. Entonces terminó reconociendo, y a medida que fueron reconociendo, empezaron a hacerse los estudios a los compañeros, porque obviamente cuando lo reconoces a los compañeros tenés que ponerlo en vigilancia médica. Todavía no pusieron a todos los compañeros en vigilancia médica, pero ya desde los 2700 que pusieron tenemos esta friolera de datos que te acabo de dar. 80 afectados, 6 cánceres, 3 fallecidos. Imagínate los que deben haber pasado antes, ¿no? Cuando todavía nunca nos habían hecho estudios a nosotros. Bueno, ahora tenemos estos datos, ya lo tenemos, son fehacientes estos datos, y obviamente no tuvieron otra alternativa que empezar a sacar el asbesto. Porque aparte nosotros nos negábamos a trabajar donde había asbesto, esta es la verdad. No se podía operar. En algún momento hasta discutimos si no había que cerrar el subte, obviamente eso es lo que no se puede hacer. Por eso, la salida que le encontramos a esto reducir la exposición, porque si no se puede cerrar y tenés que trabajar con un material peligroso, lo que dice las recomendaciones de todas las organizaciones mundiales, inclusive la Liga Argentina, que cuando uno el riesgo no lo puede evitar, hay que evitar o tratar de limitar la exposición a ese riesgo. Por eso es lo que queremos hacer, reducir la exposición a este mineral que va a seguir 10 años más si lo seguimos teniendo la actitud de sacarlo, ¿no? Porque si no lo sacas, puede ser toda la vida. Beto, una última pregunta. ¿Cómo afecta esta situación al usuario? Me refiero al asbesto. Mirá, al usuario lo afecta en una medida infinitamente menor a la que nos afecta a nosotros. Nosotros estamos todo el día acá adentro. Un usuario pasa 20 minutos o media hora o una hora en total en todo el día. Es decir, hay fibra en el ambiente, puede inhalarlas, pero obviamente en muchísima menor medida que nosotros. Ahora, lo que es verdad es que hay fibra en el ambiente y que también están en riesgo los usuarios. Nosotros lo hemos dicho, lo ha dicho la justicia de la Ciudad de Buenos Aires en una medida que nosotros presentamos, una demanda ambiental, nos dieron una cautelar, la empresa la intentó esa cautelar removerla, apeló a la Cámara le dijo exactamente lo mismo, miren señores, hay que sacar el asbesto y no hay seguridad ni haya fibra en el aire. Porque ahora estamos escuchando a la empresa que dice, hemos tomado no sé cuántas mediciones y están dentro del rango, dentro del rango legal, eso no hay rango legal. No hay rango legal, porque una fibra en el ambiente es peligrosa. Exactamente. Es decir, cuando es un cancerígeno, lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dice el decreto de prohibición argentina. No hay rango de seguridad si hay fibra en el aire. Y desgraciadamente hay fibra en el aire y en el sur estamos en un lugar confinado, ¿no? Beto, ¿querés agregar algo más? No, nada más que, bueno, esperemos, nosotros estamos queriendo generar diálogo, de hecho hicimos 6 presentaciones en la Ciudad de Buenos Aires para que nos convoquen a discutir, desgraciadamente la actitud que han tenido, porque hoy salieron algunos funcionarios diciendo estamos dispuestos al diálogo, la verdad que lo disimularon muy bien, porque hicimos 6 presentaciones y nunca nos convocaron, más que la Secretaría de Trabajo parecían la Secretaría de MOVA, desgraciadamente no he tenido una actitud, sino al revés, una actitud cerrada, de decir mentiras, de tratar de confundir a la gente, y bueno, y encima todo eso con la complicidad de las grandes empresas mediáticas, ¿no? Que sacan lo que dice la empresa y nunca aceptan y hablar con nosotros. De hecho, vos fijate, podés hacer un resumen de los medios de comunicaciones masivas y vas a ver que la gran mayor parte de los canales nunca nos dejan hablar, ¿no? Bien, Beto, muchas gracias por esta comunicación, un fuerte abrazo y que triunfe la lucha de los trabajadores del subte. No, gracias a ustedes, te mando un abrazo. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Bien, con la intención de difundir y promocionar al creciente movimiento rockero, del cual formaban parte varios artistas que actuaban en la cueva, Miguel Grinberg produjo en el Teatro de la Fábula, en el barrio de Almagro, de aquí, de allá y de todas partes, un ciclo de conciertos que se llevaron a cabo los días 7, 14 y 21 de diciembre de 1966. Iglesias Tanguito estuvo entre los participantes, presentándose con el seudónimo de Donovan el Protestón. Interpretó las canciones Tutti Frutti de Little Richard y una improvisación de Perro Feroz de Jerry Leiber y Mike Stoller, dos clásicos del repertorio de Elvis Presley. También estuvieron Morris, Bob Vincent, quien realizó interpretaciones de Bob Dylan, Miguel Grinberg, bajo el seudónimo de Morgan X, y The Seasons. Durante la época en que funcionó la cueva, un grupo de bohemios, entre ellos Tanguito, frecuentaban también el bar La Perla del Once, en Jujuy y Rivadavia. Pipo Lernu recuerda esas reuniones. Se llegaba a La Perla al salir de la cueva, caminando lo más derecho posible, hacia la izquierda, unas 20 cuadras. En ese lugar se armaba una cosa muy caliente. Todo el mundo traía su cuadernito, su libretita, sus papelitos, donde tenía anotado algo, una canción, una frase que había leído. No era que nos sentábamos y nos quedábamos callados, era todo el tiempo divague, conversar y mostrar lo que teníamos escrito. Según relata Lito Nevia, la balsa fue compuesta durante una madrugada cuando Tanguito se dirigió al baño de La Perla del Once. le gustaba el sonido reverberante del ambiente, aunque los mozos le prohibían tocar allí. Fue en ese bar donde comenzó a esbozar sus primeros versos y los acordes iniciales del tema. Tengo que conseguir mucha madera, tengo que conseguir de donde pueda, y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Más tarde, Lito Nevia terminó la canción dotándola de un aire de bossa nova. La armonía del principio es similar a la de La Garota de Ipanema de Antonio Carlos Jobim. A sus compañeros de Los Gatos les gustó el tema y el 19 de junio de 1967 lo grabaron los estudios de la discográfica RCA, con la cual tenían contrato. El lado B del sencillo fue Ayer No Más, con letra de Lernú, retocada por Nevia para eludir la censura, y música de Moris. Este sencillo, el primero de Los Gatos, se publicó el 3 de julio siguiente, vendiendo 250.000 copias en pocas semanas. Fue la única obra de Tanguito que le proporcionó importantes ganancias. Cuando cobró las primeras regalías, compró pantalones, zapatos, botas, camisas, dos guitarras, muchos discos de vinilo y un combinado Ranser. En el libro A un paso del cielo, Confesiones de un superviviente, su autor, el músico Daniel Irigoyen, cuenta que una de esas guitarras se la regaló a él, quien fue amigo de Tanguito en esa época del rock nacional. Se trataba de dos guitarras acústicas Repiso, una original y otra imitación. ¿Tenemos la balsa por Tanguito, Lucho? Bueno, ahí Lucho está buscando, me dice que sí, dale, vamos a escucharla. ¿Vamos con un tema comercial? No, no me hagas cantar eso, por favor. Es un tema comercial, ¿no? Y además es tuyo la balsa. Pero voy a cantar este. Escuchame, la balsa es tuya. Pero no, no quiero, no tiene nada que ver. Pero lo compusiste vos en el baño de la Perla de Once. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. Voy a cantar un delito. Tengo que falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Tengo que conseguir mucha madera. Ya los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Bien, escuchamos la versión entonces de la balsa de Tanguito y luego la versión que salió en el simple de Los Gatos, que tenía la balsa en su lado A y Ayer No Más en su lado B. Buenas noches, Laura Marrón. Buenas noches, Mario. Buenas noches, querida audiencia. Bien, hoy vamos a estar abordando la política educativa que propone Milei. Pero antes, Laura, quería que brevemente te refirieras al acto que se realizó el sábado por la mañana en la plazoleta de Primera Junta, el homenaje al dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores, César Robles, asesinado por la AAA en noviembre del año 1974. Así es, Mario, gracias por la oportunidad que me das. El sábado colocamos una baldosa en Primera Junta, que fue en la estación de Primera Junta, que fue el lugar a donde secuestraron a César en noviembre con total impunidad un grupo en un Falcon sin patente, como era lo habitual de los operativos ilegales, digamos, en aquella época. Como habrá sabido, yo estaba con él en ese momento, pero cosas del destino no me tomaron. Y cuando él huye, escapa, trata de escapar, lo agarran. Y curiosamente, como el auto de sin patente entraba por una calle, por Centenera, en contramano, un policía de tránsito lo para al coche, y los ocupantes que portaban Itaca sacan una credencial y el policía se retira. Bien. Bueno, así fueron los hechos para demostrar que la complicidad que había en entonces entre las bandas parapoliciales que instrumentaba desde el Ministerio de Bienestar Social López Rega, el que era y había sido secretario privado de Perón, y la policía oficial, digamos. Bueno, en ese lugar ya han pasado muchos años, creo yo que estábamos cercanos a los 48 años, pusimos esta placa gracias a la generosa actividad que realiza el colectivo Caballitos por la Memoria, que es un grupo de personas, docentes, trabajadores y trabajadoras. Algunos de ellos han sido hijos de desaparecidos, otros, como Silvia, una de las promotoras que fue docente, fue desaparecida ella misma, estuvo en el Vesubio, y que como parte de una entrega militante realizan estos homenajes a las personas desaparecidas en el barrio de Caballito. Esa iniciativa también se realiza en otros barrios por otros colectivos. Bueno, en este acto estuvimos presentes compañeros de militancia de César, algunos desde Córdoba, porque César en ese entonces militaba en la ciudad de Córdoba, otros aquí del PCT de Buenos Aires, de la vieja militancia y de la nueva militancia hoy de corrientes como Izquierda Socialista, que se considera heredera de esa tradición del Partido Socialista de los Trabajadores, y otros grupos como los compañeros del Partido de los Trabajadores Socialistas, el PTS, donde al que pertenece la hija de César, Andrea Robles, que junto conmigo fuimos los que instrumentamos esta propuesta junto con Caballitos por la Memoria. Hablaron compañeros dirigentes de los distintos partidos presentes, no solamente estuvo PTS, Izquierda Socialista, con Miguel Során, sino también estuvo compañeros del MST, como Vilma Ripoll, y estuvieron Orlando Matolini, que fue uno de los dirigentes que formó Córdoba, la regional Córdoba, en la década del 70, junto con César Robles. Bueno, fue un acto muy emotivo y muy, muy, muy necesario, porque César fue una persona que dedicó su vida a la clase obrera, a la lucha por el socialismo, y además de una personalidad impactante, que formó a muchos compañeros en Córdoba y que merecía este recuerdo. Especialmente en esta época de negacionismo, donde es importante empezar a mostrar, como decía yo en mi intervención, porque yo hablé, que los desaparecidos y las víctimas del terrorismo de Estado tienen nombre, tienen familia, tienen oficio, tienen trayectorias, y está bueno que las nuevas generaciones conozcan lo que hicieron, porque nuestra ilusión es que retomen esas banderas, la del socialismo, ¿sí? Bien. ¿Te pareció bien? Bien, bien, bien este recuerdo de César. Digamos que él fue secuestrado en circunstancias donde se estaba desarrollando el Congreso Nacional del Partido Socialista de los Trabajadores, ¿no? Así es, y que vos te estabas también. Sí, yo estaba, nos enteramos del secuestro de César en pleno Congreso, ¿no? Así es. Y un día antes habían secuestrado y asesinado a dos jóvenes de 20 y 22 años, Bouzas y Nievas, 20 y 22 años, como parte de una represalia que las fuerzas policiales habían tomado por medidas de acción que había realizado la guerrilla montonera. Fue como una represalia. Aparte es importante destacar estos hechos, porque como se dijo, creo haberlo escuchado en el acto, la represión ilegal no comenzó el 24 de marzo de 1976, comenzó antes. Y el asesinato de César Robles, estos dos compañeros que mencionás, son una prueba de ello. Así es. Y vale la pena recordar también que junto con Andrea hicimos presentamos el pedido de justicia, nos tocó el juez Ollarvide y la causa no prosperó. Nunca jamás llamaron a testificar a los integrantes de la comisaría que correspondía a la zona. César fue acribillado a balazos a pocas cuadras del lugar del secuestro, sobre la calle Yerbal fue tirado su cuerpo, y nunca jamás llamaron a los policías que en aquel momento, como te dije al principio, hubo un policía de tránsito que paró a los secuestradores y los dejó pasar. Claro. De manera de que había complicidad y no se investigó. Es parte de las 3A, tienen en su haber entre 1.500 y 2.000 personas que fueron asesinadas durante el gobierno de Perón y de Isabel Perón, entre el principio de 74 hasta el golpe en 76. Bien, Laura, pasemos a Milei. Bueno, Milei. Bueno, vamos a hacer una pequeña seguimiento minucioso de su propuesta. Tranquila, porque si no lo cerramos hoy, lo cerramos en el próximo programa. Bueno, mirá, yo le he puesto de título a lo que vamos a conversar hoy, Milei y la educación, un copión autoritario. Yo no sé si vos te acordás cuando éramos chicos que copión era aquel que copiaba. Exacto. Bueno, Milei es un copión, porque le copia a Milton Friedman su propuesta. ¿Qué propone Milei? Un sistema de vouchers, por el cual voucher es un nombre inglés, que quiere decir algo así como un certificado, algo que da validez, pero en realidad lo que sostiene es que en vez de haber un sistema público, el Estado repartiría todo el presupuesto de educación por el número de estudiantes y le entregaría a cada familia ese monto para que elija la educación que quiere. Esto fue, vuelvo a decir, con buen copión, fue propuesto por Milton Friedman en 1955. Luego lo escribió más prolijamente en un libro que se llama La libertad de elegir, que escribió con su señora Rose en el año 1980. Bueno, este sistema de voucher universales nunca ha sido implementado. Solamente se ha implementado lo que se llaman los vouchers focalizados, que en pequeñas escalas, por ejemplo, se aplica se aplicó, no sé si todavía se seguirá aplicando en un distrito de Estados Unidos, que es el Distrito de Columbia, que en, por ejemplo, yo estaba leyendo, entre 2004 y 2008 solamente llegaron a aplicarlo a 4.000 personas en 4 años. Es decir, es una propuesta que ha sido formulada en términos de un escrito, pero que nunca se ha llegado a desarrollar en forma universal como la propone Milei o como la propuso originalmente Milton Friedman. Para que nuestra audiencia conozca bien, Milton Friedman es el padre de lo que se llama la Escuela de Chicago, la Escuela Monetarista, por la cual se promovió durante la década del 80-90 las políticas que llevaron a la privatización de los servicios públicos, la liquidación de las jubilaciones, la destrucción de los derechos sociales, etcétera. Fue inspirador de las políticas de Pinochet en Chile, de Reagan en Estados Unidos. Bien. De Margaret Thatcher. De Margaret Thatcher. Y también un poco de nuestra propia dictadura. Bueno, ¿qué es lo que dice, los fundamentos que da Milei para esta propuesta? Dice, bueno, no voy a reducir el presupuesto, que va a ser seguir siendo del 6% del PBI, lo que hago es distinto la distribución. Primera mentira, porque como el programa económico de Milei supone una reducción de impuestos a los empresarios, a las retenciones, en general, a todo lo que significan los grandes empresarios, va a tener un problema de reducción de presupuesto, de manera de que no va a corresponder al 6% del PBI su plan. Segundo tema argumento de Milei. Esto va a estimular la competencia. Entonces, las familias, al elegir al tener el derecho a elegir a qué escuela mandarían a sus hijos, esto va a provocar un efecto de mejora general de la educación, porque todas las escuelas van a empezar a competir para buscar captar matrícula. Mentira. En nuestra ciudad de Buenos Aires, 50% de la educación es privada, y la verdadera razón por la cual se elige la educación privada fundamentalmente, y que además está financiada por el Estado, ¿sí? Acá hay un sistema muy particular que son los subsidios de la escuela privada, que generan una fragmentación del sistema educativo y que son en realidad una forma de garantizar las familias no tanto el problema de la calidad o no calidad, sino la selección social. En un país con 50% de la población pobre, lo que la familia busca en la escuela privada es que su hijo no comparta banco con la pobreza, porque eso también influye sobre los efectos sociales y culturales de cada uno de los sectores. Entonces, en realidad, esa supuesta competencia no es lo que va a generar mayor claridad, mayor calidad de la educación, sino que lo que va a generar es la posibilidad de mayor selección social. Vamos al otro argumento, que en realidad es uno de los que más le preocupa a Milei. Dice que, que de esta forma las familias se liberarían de tener que soportar que sus hijos le laven la cabeza los marxistas en las escuelas. ¿Te gusta este argumento, Mario? Bueno, en realidad yo este argumento me da pie para decir que el otro calificativo que le pongo a la propuesta de Milei, que es absolutamente autoritario. Él lo que quiere es que los contenidos de la enseñanza en ningún momento puedan tener, sean contrastables con las ideas del capitalismo que él defiende. Él tiene esa convicción de que la escuela debe ser, en última instancia, reproductora de los valores capitalistas. Y tiene la ilusión de que a través de este sistema de voucher y competencia se liquidaría lo que se llaman, lo que actualmente funciona en la escuela pública, que es el sistema de concursos de los docentes. En la escuela pública actual nuestra no hay discriminación ideológica para el ingreso a un cargo docente. Y en verdad se transforma la escuela pública en el único espacio de libertad, de educación para la libertad, porque los estudiantes pueden contraponer distintos puntos de vista, ya que sus docentes pertenecen a corrientes ideológicas distintas. Hay docentes de derecha, hay docentes de izquierda, hay docentes católicos, hay docentes agnósticos, hay docentes ateos. Esto es lo que en realidad quiere negar Milei. Milei es absolutamente autoritario. Quiere que la escuela, no, o mejor dicho, que la educación selectivamente sea condicionada por espacios privados de educación, donde a través de las empresas o de las congregaciones o de las asociaciones empresariales que las manejen, se condiciona ideológicamente que se enseñe. En cambio, la escuela pública es el verdadero espacio de libertad, porque es el lugar a donde pueden contraponer ideas, conocer distintos puntos de vista, porque sus docentes no han sido ideológicamente seleccionados. Esto es el gran tema que le preocupa a Milei. Por eso su propuesta es la negación de lo que sostiene como argumento, y en realidad nos está nos conduciría a la liquidación de un sistema público que, con todos sus defectos, tiene una tradición y tiene basamentos sobre los cuales podemos apoyarnos para construir una subjetividad más igualitaria. No digo que se dé, pero sí que en un espacio público como la escuela puedo conocer a otros. Y en cambio, la selección y fragmentación que él propone va a profundizar los guetos sociales. Otro argumento que él utiliza es la libertad de ir a la escuela. Ya esto ya es el colmo. Él dice, yo estoy en contra de que la escuela, la educación sea obligatoria. Las nuevas generaciones tendrían la libertad de elegir o no ir a estudiar. Esto es absolutamente nefasto, porque esto condiciona a cada nueva generación, a cada nuevo estudiante o niño o niña o adolescente, a los recursos y a las aspiraciones que su propia familia pueda tener por una cuestión de origen. Entonces, la obligatoriedad del sistema educativo es necesaria en los años que se que ya están establecidos como tales, hasta la escuela secundaria inclusive, porque eso me permite a mí salir de mi núcleo social y de las limitaciones que pueda tener mi núcleo familiar, y de esa manera acceder a un espacio, vuelvo a decir, público, donde pueda compartir con otros sectores sociales, con otras ideas y con otras expectativas, que no sean las que me condicionan mi propia familia. Entre las cuestiones que menciona Milei y reivindica es lo que se llama homeschooling, en palabra en inglés, que quiere decir la escuela a domicilio, es decir, la educación a domicilio. Es decir, alentar a que las familias que quieran no manden a sus chicos a la escuela y los eduquen en su casa. Esto es una tendencia que sí ya ha crecido muchísimo en los Estados Unidos y es absolutamente nefasta, porque provoca una generación de pibes educados en espacios restringidos a todos los aspectos subjetivos de una familia, que por más que puedan ser sanos o no, son limitados. Y es necesario contrastarlo con puntos de vista, ideologías, costumbres de otros. Y eso se puede dar en una escuela pública. Así que, mi querido Mario, este señor es un copión autoritario que ni siquiera tiene para respaldar su disparatada propuesta. En el curso de los últimos 70 años, desde que propuso su plan Milton Friedman, la prueba de que se haya desarrollado en forma universal como él la quiere sostener para nuestro país. Sí, dos cosas quiero comentar, Laura, sobre este tema. Primero, yo creo que Milei ha logrado correr el espectro político más a la derecha, como cuestión general, ¿no? Es decir, en ese sentido ha tenido éxito. Creo que sus discursos, que yo coincido con vos, son disparatados, etcétera, pero ha tenido esta virtud de correr más todavía el espectro político a la derecha. Y el otro problema que yo veo, y que no tengo claro todavía cómo enfrentarlo, es que la polémica con Milei se da desde el lugar de los argumentos racionales, cuando en realidad él hace propuestas que tienen que ver más con lo irracional que con lo racional. Más allá de que la mayoría de las propuestas que él plantea no han sido implementadas en ninguna parte del mundo, como por ejemplo la desaparición del Banco Central. Entonces, este tema es un tema para mí, por lo menos como comunicador, de preocupación, es decir, cómo enfrentar estos argumentos disparatados y racionales que plantea Milei. Sí, te escucho. ¿Y tenés propuestas? No, lo estoy pensando. Lo estoy pensando, pero digo, es decir, ¿cómo Mirá, contrastar en forma sencilla, por ahí sin tanta argumentación racional, en forma sencilla, cómo contrastar estos planteos que hace Milei, ¿no? Bueno, mira, en materia de educación podríamos resumir a la audiencia la propuesta de Milei es que su hijo se va a quedar sin escuela, porque este sistema primero tiene que ser acompañado por un sistema económico donde él propone que los empresarios no paguen impuestos, solamente pagamos impuestos nosotros, los trabajadores, a través del impuesto del IVA y de la ganancia de nuestro salario. Entonces, la liquidación, no habría sistema educativo público y los derechos que hoy hemos conquistado se liquidan. Esa es la cuestión más sencilla para decirle a nuestra querida audiencia en el plano educativo. Y en el plano más general, bueno, podemos ir viendo paso a paso la liquidación de la jubilación, que en el caso de los docentes, bueno, es clarísima porque nuestro régimen, nosotros no ganamos la mínima, tenemos una diferencia que es apetecida por el Fondo Monetario, que quiere que nos la liquiden, y que en eso coincide con Milei. Así que si la audiencia tenemos docentes, que se preparen, porque la propuesta de Milei es liquidar la jubilación que hoy tenemos. Son cosas muy sencillas. La otra cosa tan sencilla como hay que buscar también detrás de su propuesta de liquidar el Banco Central, liquidar las regulaciones que permitan un cierto cantidad de dinero que se pueda, para que tener hospitales públicos, para tener beneficios o servicios sociales. Evidentemente, este señor es un agente del imperialismo, es un agente de los grandes empresarios, y que utiliza su locura o su irracionalidad para golpear en un sentimiento que hoy hay en la gente, que es de bronca. Bien, bronca, Laura. Por la situación que se está viviendo, y eso es lo con lo que él ha logrado hacer pie. Porque cuando uno le explica mejor a la gente qué es lo que está proponiendo, se quedan pensando. Él ha captado esa bronca irracional que vos decís. Bueno, en cualquier sentido, si queda algún tema, que creo que quedan algunos temas que afectan a la situación, a la política educativa, vamos a retomarlo dentro de 15 días. ¿Cómo no, Mario? Podemos retomar el análisis que se hace sobre el presupuesto que ha hecho el Observatorio de Argentinos por la Educación, y podemos conversar un poquito sobre eso. Sí, a mí también me interesa mucho la posición de Milei sobre la ESI, por ejemplo. Ah, bueno, y varios otros temas que él aborda dentro de su propuesta educativa, ¿no? Me había olvidado de la ESI, nada más ni nada menos. Bueno, listo, dejamos listo, acá y retomamos en 15 días. ¿Cómo no? Un beso, Laura, gracias. Bueno, damos por finalizado Metrópolis. Mañana nos reencontramos a las 9 en Ciudad Cultural. Vamos a tener una entrevista con Richard Neuville desde Francia para saber en qué punto se encuentra la lucha contra la reforma previsional en ese país.